Dale, 1, 2, 3. Bien, pues hoy estamos otra vez de nuevo en Zahori Club Radio y hemos comenzado con otra sintonía. Seguramente os suena a México. Hoy tenemos con nosotros a Luis Antonio Samano de Michicán, México, Michicán. Tenemos a un buen amigo suyo que se llama Alexis García Alvarado. Bueno, Luis Antonio Samano de Michicán, México, es licenciado en Derecho y maestro o profesor de Derecho de la Comunicación y actualmente haciendo un doctorado sobre la comunicación, y por eso mismo está aquí. En el centro de México, que es donde él vive, es también profesor de la Universidad de Morelli y la Universidad Michoacana. Es autor de un libro que se llama Esperanza Presente y coautor de otros dos libros de la empresa informativa y otro sobre el Estado de Derecho. Nuestro amigo Alexis García Alvarado ha estudiado música en el Conservatorio de Puebla y actualmente estudia Ciencia de la Comunicación y está aquí por una beca de Relaciones Internacionales entre Universidades de España y Iberoamérica. Estamos viendo muchas informaciones en los medios oficiales. Hablando de España, pues tenemos varios canales de televisión, varios canales de radio también, y todas dan una información en concreto. No sabemos si es la real, si es la verdadera o no. En ese paradigma estamos ahora. Y los que están arriba, digamos que los que manipulan los hilos del mundo, ellos funcionan con una información diferente a la que nosotros funcionamos. Es decir, que cuando nosotros llegamos a estar informados, ellos ya han sido informados. Es decir, que ellos provocan esa información. Y la información es poder. ¿Qué opinas tú, señor Luis Antonio Samano? Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Mira, probablemente el fenómeno de la información sea uno de los fenómenos que más atañen al ser humano, principalmente porque de ello corresponde o de ello deriva la mayor toma de decisiones que puede realizar una persona. El proceso informativo tiene en sí mismo, integrado por muchas fases, por muchas etapas, tiene muchas partes en las cuales puede intrometerse la actividad humana y ser editado, y probablemente en esos procesos humanos, como cualquier otro proceso, tener algunas fallas, algunos errores voluntarios e involuntarios, que probablemente deriven en no tener una información fidedigna, clara o veraz, oportuna, imparcial, que es cuando pasa esta situación que mencionas principalmente, Mario. Sí, vemos que actualmente, Luis, vemos que actualmente mucha gente se está aficionando a hacer blogs. Estos blogs en donde tú introduces todo tipo de información. Hay que tener cuidado con el filtro que utilizan estos individuos que escriben en libertad, ¿no? Porque estamos en un país libre, la democracia nos permite la libertad de expresión, es un derecho, y cada uno puede escribir lo que quiera. El problema está en el filtro, en el que recibe esa información, qué filtro tiene, qué formación tiene para poder tener, digamos, un criterio lógico. Alexis García seguramente tiene algo que ver en esto. ¿Tienes un blog? Y si no lo tienes, hazte. Bueno, yo he escrito blogs, pero mis blogs siempre han sido como más de experiencias personales. Y bueno, a mí sí, lo que me gusta mucho es bloguear. Tal vez yo no muy activamente sobre información no escribo. Yo escribo mis problemas existenciales y todo eso. Pero me gusta bloguear. Yo soy muy adicto a Twitter, a ver qué está diciendo la gente, sigo a medios de comunicación y bueno, vas comparando información y es increíble luego cómo puedes encontrar contradicciones entre cada medio, ¿no? A veces muchos bloggers parece que la primera cosa que leen la publican y bueno, yo de hecho alguna vez le comenté a uno, oye, es que eso que estás diciendo está erróneo, ¿no? Y le puse mis fuentes, le dije, es que mira, según esa fuente dice esto, dice... Pero bueno, a veces hay gente que lo primero que escucha lo escribe y a pesar de ser una ventaja eso de que cualquiera pueda escribir, pues también llegamos a caer en el hecho de que a alguien le dijeron algo y entonces lo escribe y se hace todo un chisme, algo que pasa mucho en Twitter, ¿no? Murió tal persona y todo el mundo le resucitan al tercer tweet, ¿no? Pero mientras los primeros dos tweets ahí estuvieron muertos por un rato, entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, es interesante tener en cuenta esta parte de los medios, ¿no? Digamos que son informaciones diferentes. Cada uno puede decir lo que quiera, puedes decir, pues, puedes hablar un poco de cómo es tu vida, cómo es la del otro. Incluso hay gente que se ha dedicado a hacer aquello que se llama conspiraciones. A ver, amigo Luis Antonio, ¿qué significa conspiraciones? ¿O qué crees tú que significa esto de conspiraciones? Hola Mario, mira, el tema de las conspiraciones, bueno, ha sido un tema que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos, ¿no? Las conspiraciones siempre han sido manejos sociales, manejos políticos por debajo de lo que aparentemente se ve. La conspiración puede ser para cuestiones benéficas, para cuestiones no tan buenas, pero siempre habrá alguien que se beneficie con ello, ¿no? La conspiración puede originar desde un movimiento independentista hasta una conspiración de un bloqueo, de un complot que pueda perjudicar a un grupo social específicamente. El tema de las conspiraciones aplicado al sistema informativo tiene que ver con el manejo mediático abusivo, manipulado, en el cual existen vicios por los cuales no se permite saber la verdad, o es una verdad a medias, y tú sabes que verdad a medias pues no es verdad total. Un tema conspirativo tiene que ver también con cuestiones de cómo el ciudadano asimila, ¿no? Porque hay ocasiones en las cuales el medio es censurado, pero lo más grave no es eso, es la autocensura, cuando el medio por sí mismo dice, no voy a sacar esta noticia por temor a, o porque me están pagando, estoy recibiendo algún privilegio, o por algún interés personal. O sea, el tema conspirativo, pues, es una gran bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y el hecho de llegar al centro, pues tendrías que esperar a que caiga la bola de nieve, porque, bueno, dicen que la mentira es muy pesada, ¿no? Y la verdad es muy ligera. Pues tendrías que esperar hasta que se derribe esta para saber el meollo del asunto, ¿no? Y tener algunas líneas de investigación que te permitan correlacionarla con la verdad sabida, ¿no? La verdad razonable. Muy bien, Luis. Alexis, dentro de lo que cabe, estás ya introduciéndote en el mundo de los medios, y encima en la ciencia de los medios. A ti este tema de las conspiraciones, ¿qué te inspiran, ¿no? Bueno, a mí se me hace que conspiración es algo que estamos viviendo siempre, ¿no? O sea, se podría decir que los medios están conspirando contra nosotros siempre, o de alguna manera conspirando, tal vez no contra alguien, pero sí a favor de su bienestar. Porque como ya lo había dicho Luis, o sea, alguna información pueden decir, bueno, eso no me conviene decirlo, porque tal vez se hacen algún enemigo, o porque tal vez es algo que va en contra de ellos, o lo peor que la censura, que es el hecho de que la información la adornen a su manera, ¿no? Uno sabe que la edición puede cambiar totalmente el significado de algo, y no solo en un medio audiovisual o en un medio sonoro. Incluso una fotografía que te puede mostrar algo. Bueno, ¿quién no ha, por ejemplo, para que su mamá no vea en internet que uno estuvo de copas, editado la foto para que no se vea tu mano con tu cerveza? Bueno, ahora imagínense eso a un nivel político, una edición de una imagen, una edición de un video, una edición de una entrevista, pues es totalmente, digamos que vivimos en un mundo que se ha ido fabricando por los medios, y pues la mayoría guía su vida por lo que sucede, pues a todos nos informan. Quería apuntalar aquí un poquito más sobre el tema. Recientemente, pues bueno, como bien es sabido, acaba de salir un libro que se llama Dentro de Wikileaks. Lo escribe Daniel Schmidt, como se autodenominaba este colaborador de Julian Assange. Y bueno, el libro escrito, obviamente, en prosa, pero con un estilo muy americanizado, tirándole a hacer algún día un bestseller. Pero lo rescatable de esto es cómo empieza a narrar la estructura de Wikileaks al interior, ¿no? O sea, prácticamente la intención de crear Wikileaks y su objetivo pues era muy legítimo, ¿no? Muy, muy loable. Y cómo las estructuras también se pervierten. En un momento, tú sabes que, como bien decía Lord Dacon, ¿no? El poder absoluto corrompe absolutamente. Y como la información es poder, pues bueno, te posiciona en un lugar de privilegio al cual pocos pueden acceder. Menciona este ex colaborador cómo iban colocando los ordenadores en buena parte de Europa, almacenando la información para que en un momento que los pudieran detener surgieran esta información en varios puntos por los cuales la información no era cualidad adherible solamente a la persona y con la cual deteniéndolo se detuviera el movimiento, sino que sería... Es decir, perdona que te interrumpa, es que la información pertenece a la población. Es decir, nosotros formamos parte de un mundo de información y la información no depende de una persona solamente o de una institución, depende más bien de la humanidad. Claro, la información es un bien público de interés social. Y como tal, pues bueno, la información tiene que fluir en un caudal informativo. Te comento más o menos a lo que quería llegar con esta información. El sistema en el cual trabaja Wikileaks es que los particulares pueden subir la información a manera de complot, que era lo que también correlaciono con esto. Y bueno, se ventilaron algunas verdades. Qué bueno que incomodaron a muchos poderosos. Lo principal, bueno, que alcanzo aquí a leer en este libro, bueno, que en noviembre de 2007 Wikileaks publica los manuales de la bahía de Guantánamo. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos tiene una base militar en Guantánamo, Cuba. Uh-huh. Ustedes recordarán que Fidel Castro, cuando estaba al mando, pues bueno, siempre confrontaba a Estados Unidos y decía mil cosas, ¿no? Lo que actualmente hace el papel de Hugo Chávez. Pero realmente tenía un asentamiento militar en su territorio y nunca lo pudo retirar, ni lo ha retirado, ¿no? Ni lo retirará. Posteriormente hacen un descubrimiento de algunas cuentas bancarias en el Julius Bank de Suiza. Y bueno, también hace algunas publicaciones sobre correos electrónicos de Sarah Palin. Ustedes recordarán, sí, que era la candidata a vicepresidenta. Exacto. Y bueno, publica también algunos mensajes del 11 de septiembre. Y perdona que te interrumpa, y quería yo llegar al 11 de septiembre. Vaya fecha. Una fecha histórica. Vaya fecha, pero en todos los aspectos, porque vemos que hay un antes y un después. Ya no solo en el sentido de que los terroristas han causado un destrozo en la seguridad y la libertad de los seres humanos, sino que además en la información también hay un avance. ¿Por qué? Porque resulta que los informativos en aquel momento están dando comunicados que provenían de la Casa Blanca. Poco después se han ido conociendo datos más concisos y más precisos y que se habla de ciertas cosas. Pero eso lo veremos después de escuchar a Zoe y la canción Love. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo muy nunca fue. Visiones, montañas transparentes, haremos. Como científicos, debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones. Pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación mejor. Y esta debe tener en cuenta todos los aspectos. Sí, puedes tomar un hecho aislado, como las plumas de humo y polvo, y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana. Pero eso no explica la presencia de metal fundido, ni de azufre, ni las piscinas de acero fundido en los escombros. Cuando la Torre Sur se derrumbó justo enfrente de mi apartamento, guardé el polvo y se lo entregué a Stephen Jones. El polvo proporcionado por la señora McKinley es muy interesante, porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre. Es perfecto. Cuando lo analizamos, vimos partículas de metal. Cuando las vi, pensé, esto es lo que cabía esperar de la termita. He hecho una serie de experimentos con la termita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones. Y esto es lo que hemos encontrado en este polvo. También encontramos bario. Esto es muy interesante porque el nitrato de bario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita. Se trata de termita más azufre y nitrato de bario, sustancias que juntas permiten cortar más rápidamente el acero. El bario es un metal muy tóxico. Por eso. Bueno, esto es parte de un documental que se llama Cero, investigación sobre el 11S. Lo podéis buscar en cualquier buscador de internet. Aquí lo hemos cortado en el momento en el que hablan de que varios metales pues hacen que la estructura metálica de las Torres Gemelas se derrumben. Entonces han encontrado una serie de metales que no se pueden encontrar en cualquier lugar. Son militares. Es decir, que cualquier árabe, por muy cabreado que esté, no creo que tenga acceso a la gran seguridad que tiene la milicia americana, ¿no? Todo esto es un revoltijo de informaciones que todavía no se han esclarecido. Y si en algún momento más adelante surge la gran pregunta, o mucha gente decide involucrarse en la búsqueda de la verdad sobre el 11S, van a caer muchas cabezas de la élite. Seguramente nuestro amigo Luis tenga algún dato más para ofrecernos. ¿Qué nos dice? Ok, Mario, mira, estaba leyendo aquí conmigo un periódico que se llama El Jaque Mate y tiene un estudio. De mi gran amigo, claro. Rafael Palacio. Sí, tiene un breve análisis, pues bueno, hasta cierto punto convincente, en la cuestión de que, bueno, los edificios que eran las Torres Gemelas, pues bueno, era imposible derribarlas con el ataque del avión, y en la forma en que cayeron y el tiempo en el que se desempeña este derrumbe, ¿no? Dice que esa forma de derrumbe, pues bueno, se debe principalmente a la instalación de algunos explosivos que controlan la caída, o sea, de acuerdo al tiempo del impacto, y por el cual, pues bueno, sí ocurre esta situación. No olvidemos, bueno, que es el telón para lo que posteriormente sucede, que es el ataque a Irak, y en el cual ya conocemos la historia, ¿no? Que la comunidad internacional estaba pendiente de qué sucedía, pues bueno, porque en ese momento generaron una situación de caos Y otra cuestión, ¿no? Se da la situación de que la comunidad internacional pensaba que Estados Unidos estaba tan agredido en su integridad, que bueno, que tenía que encontrar la verdad y pese a lo que pasara, ¿no? Porque se dio en exceso la violación de derechos humanos a los conciudadanos y bueno, obviamente al sistema político de Irak. Bueno, imaginaos que se descubre que realmente las Torres Gemelas no fueron destruidas por Bin Laden y sus queridos amigos árabes. Bueno, resulta que los aviones, cuando estuvieron en el aire, se sabía que estaban secuestrados y recordemos que Estados Unidos tiene varios apartados en el que los vuelos pueden ser interceptados, salen cazas en 2 minutos, van a por ellos y los derriban. Si hay un peligro inminente, si hay esta situación en la que se vivió el 11 de septiembre de 2001, esos aviones nunca pudieron haber sido estrellados contra las Torres Gemelas. Más que nada porque el segundo avión, porque el primero puede cogernos por sorpresa, pero el segundo, señores, estamos hablando de 2 minutos. Y Estados Unidos está, digamos que muy bien vigilado por aquello de aquel blindaje de bombas atómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Estados Unidos se supone que es la gran potencia mundial en cuanto a armamento, en cuanto a blindaje, en cuanto a ventas de armas. Y sobre todo es el número uno en ventas en armas de destrucción masiva. Es un cachondo, el señor Bush. Este tiene que tener seguramente armas de destrucción masiva. Joder, si se las vendí yo. Claro, claro, claro. Todos sabemos que se las has vendido, señor Bush. Entonces, ¿por qué nadie se cuestionó esto en su momento? Los medios oficiales hicieron un gran trabajo. Hay que decirlo. E incluso yo estaba enfurecido cuando lo de las Torres Gemelas. Creo que la comunidad internacional estábamos todos realmente enfadados, ¿no? Qué sinvergüenzas que han destrozado esto y que, joder, qué dolor, ¿no? Fue impactante ver las Torres Gemelas caer. Había imágenes en las que se veían a las personas caer y todo esto. Pero bueno, vamos a pasar página en lo que es el sufrimiento real de lo que fue aquello, ¿no? Es algo muy duro. Y tiene el señor Obama la gentileza de ser premio Nobel de la Paz. No ha menguado el asunto de las guerras, sino que se han incrementado. De hecho, cuando obtuvo el premio Nobel de la Paz, debía haber hecho algo positivo para la humanidad un año anterior. No llevaba ni siquiera 3 meses en la presidencia del gobierno de Estados Unidos. Díganme ustedes, ¿qué hizo el señor Obama? Ser negro. El año anterior. Ser negro, yo creo que es... Es el blanco perfecto. Es que es más ideático esto, o sea, llega Obama al poder y todo el mundo, sobre todo las minorías o los de otra raza diferente, piensan, ya la hicimos, por fin alguien como nosotros en el poder. Pero bueno, es que el hecho de que haya alguien de raza diferente no significa que te vaya a gobernar mejor. Yo creo que fue más ideático y jugaron con la sensación de, ah, por fin alguien diferente en el poder. Pero no por eso le das un premio Nobel a alguien o permites que gane la presidencia, ¿no? Claro, es obvio. A mí principalmente el mensaje que me viene con esta distinción que le hacen al presidente Obama es obviamente el hecho de hacerte un reconocimiento internacional previamente a tu gestión como condicionando tu funcionamiento en la administración pública del país más poderoso del mundo, ¿no? Esto quiere decir que de alguna forma el hecho de que a ti te hayan dado esta condecoración te impone cierto comportamiento, ¿no? Sí, es decir, es como un compromiso que debería... Sí, es como un compromiso previo a la gestión y que de alguna forma el hecho de darlo no simplemente es por haber ganado la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Sino era condicionar un comportamiento por un lado y por la otra era tratar de echar los cables para una paz social, por lo menos en el tiempo en el que él estuviera en el poder, ¿no? Y el hecho de que de alguna manera él ocasionara alguna guerra, como es comúnmente lo que sucede con Estados Unidos, porque es un país que vive de la guerra, pues bueno, esto de alguna forma ocasionaría una incongruencia y una falta ante la comunidad internacional, porque bueno, perdería hasta cierto punto credibilidad, la poca que ya tiene. Sí, bueno, añadir un poco lo del vídeo anterior, porque nos hemos ido hasta la actualidad casi. Es decir, que el documental, en ese documental han colaborado arquitectos, científicos y de un montón de disciplinas, de las que, por supuesto, no podemos rehuir. Es decir, van a utilizar el sistema científico para poder conducir a la verdad o conducir al por qué esas torres gemelas cayeron a la velocidad de caída libre. Decir también que, qué gracioso, la Torre 7 se cayó, así, porque estaba enfrente un fuego muy fuerte y se cayó. Yo es que me pongo bruto cuando oigo estas cosas, pero es que se cayó. Sí, y enteritas, o sea, no quedó una parte de la torre, no, enteritas. Exacto. O sea, perfectamente, hasta se podría decir que fue muy estética la caída. Sí. Y eso no sucede cuando algo se estampa a un cuerpo de ese tamaño. Claro. El caso es que muchos arquitectos en aquel momento dijeron, no puede ser. O sea, yo creo que estaban viendo la imagen del edificio 7, porque recordemos que los que se cayeron fueron 4 y 5, ¿no? Hay varios edificios, 4 y 5, y el 7 se cayó, se derrumbó, sin que un avión le destruyera, sin que una bomba estuviera dentro. Supuestamente, ¿no? Los medios oficiales no dijeron eso. Los medios oficiales dijeron que por la radiación del calor de las Torres Gemelas, se cayó. Se cayó como cuando ponen bombas en cada uno de los edificios de un edificio que evidentemente se quiere tirar adrede. Es muy fuerte. Bueno, ahora queríamos... nuestros amigos mexicanos, Luis Antonio y Alexis, nos habían propuesto un temazo de Kinky. ¿A dónde van los muertos? Y ahora seguimos con la actualidad. Destino está vagabundo. Bueno, pues acabamos de escuchar un tema de Kinky y de título ¿A dónde van los muertos? Este grupo, Alexis, ¿qué pasa con este grupo? ¿Qué hace este grupo? ¿Qué pasa? Pues es un grupo muy interesante porque es una fusión de rock con pop, con electrónico y con música norteña mexicana. O sea, se escucha claramente ahí el acordeón, un estilo muy, una fusión total, ¿no? De hecho, ellos son norteños, son, me parece, de Monterrey, allá de Nuevo León, frontera con Estados Unidos. Y bueno, la frontera tiene música muy, muy rica y es lo que ellos han logrado hacer al convertirlo en rock y en electrónico, muy buenos. Es genial, a mí las fusiones, sinceramente, me parecen un gran invento. Sí, sí. Porque todo se enriquece. Bueno, pues habíamos dejado la cosa en que íbamos a hablar de la actualidad. Y quería poneros un audio que resulta bastante interesante. Es de un tipo que se llama José Luis y tiene una página web que se llama mundodesconocido.com. Vamos a escuchar un poquito algo referente a Japón, el terremoto de Japón. A ver qué nos dice. Entonces nos hemos puesto a investigar si es posible de que el HARP haya sido. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a explicar qué es el HARP, de dónde vienen todas estas hipótesis y qué firmeza tienen las mismas. Vamos a hablar con datos precisos, no vamos a hablar con la imaginación. Fue hace aproximadamente un año cuando un periodista canadiense, cuyo nombre es Benjamin Fulford, se entrevistó con un antiguo ministro de finanzas japonés, el señor Takenaka. En aquella reunión que se efectuó en los Estados Unidos, el señor Takenaka habló de muchas cosas a Fulford. Y en un momento dado, Fulford le preguntó que por qué Japón había cedido el sistema financiero japonés a los Estados Unidos. Concretamente, a unos oligarcas afincados en Estados Unidos y en Europa. La respuesta del señor Takenaka fue increíble. Dijo lo siguiente. Hemos cedido nuestro sistema financiero a esas personas de las que usted habla porque nos han amenazado con la máquina de hacer terremotos. Japón ha sido amenazado. Lo cierto es que al parecer el señor Fulford no le debió dar excesiva credibilidad. Pensó que aquello era un comentario del señor Takenaka un poco fuera de tono. O tal vez no. Porque a los dos días de ese comentario se produjo un terremoto en Japón de magnitud 6.8, cuyo epicentro estaba situado en la ciudad de Niigata, donde está el principal reactor nuclear de Japón. Esto ocurrió hace un año. Como sabéis, el 11 de marzo de este año, un terremoto de magnitud 9, confirmada, ya que es 9, golpeó la costa este de Japón terriblemente, arrasándola y destruyendo 4 reactores de una central nuclear japonesa. ¿Las casualidades existen? Claro que existen. Pero vamos a seguir dando datos. A ver hasta dónde pueden llegar estas casualidades. Este es el HARP. Muchos de vosotros sabéis lo que es el HARP. El HARP es un emisor ionosférico de frecuencias de ondas electromagnéticas. A la ionosfera. Las manda a la ionosfera. Para los que no saben lo que es el HARP, daré algún dato y diré que esta máquina fue diseñada hace años para, supuestamente, mejorar las comunicaciones con los submarinos norteamericanos para hacer prospección, tomografía de penetración bajo el subsuelo, encontrar si hay minerales, si hay algún tipo de reactor nuclear, de silo nuclear, si hay, digamos, búnkers o refugios nucleares en ciertas zonas, para hacer un montón de cosas. Una máquina que, debido a las ondas de baja frecuencia, penetra bajo el suelo y el resultante que devuelven da el indicio de lo que hay ahí. Esto está bien, podemos decir que hasta ahí bien. Pero el HARP tiene muchas utilidades. Es una máquina muy polivalente. Y ahora vamos a hablar de concretamente qué es. Este emisor ionosférico de frecuencias electromagnéticas está situado en Gakona, Alaska, un lugar remoto. Un lugar remoto, como podéis ver aquí, en la foto. Los bosques, entre las montañas, un sitio muy bonito. Pues ahí está situado el HARP. Bien. Este aparatito está dotado de 180 antenas. 180 antenas que pueden emitir con una potencia de 4 gigavatios. Sé que a usted, si le estoy hablando de 4 gigavatios, tal vez no entienda claramente qué le estoy contando. Se lo voy a explicar. Un gigavatio de potencia, son 1.000 millones de vatios. O sea, emite con 4.000 millones de vatios. Pero para que se hagan una idea concreta de qué son 4.000 millones de vatios, les diré que son 5.360 millones de caballos de potencia. Un coche normal, un vehículo, tiene unos 75 caballos. Si nos vamos a coches espectaculares, por ejemplo, un Ferrari podría alcanzar una potencia de 500 caballos, tal vez por los mejores modelos, tal vez más. Pues imagínense una señal electromagnética de 5.360 millones de caballos. Casi nada. Esta energía la genera a través de una central de gas que tiene a su servicio. Todo esto que yo os cuento, lo podéis comprobar. Está ahí. Yo no me lo invento, no me lo saco de mi vida. Sigamos. Os voy a mostrar un gráfico de actividad del inductor magnético del HARP. La gente del HARP tiene un gráfico, unas gráficas, unos charts, en los cuales muestra pues la actividad del HARP. En él se puede apreciar, pues como veis en el que os estoy mostrando ahora, la poca actividad, por ejemplo, que tiene un día normal, hoy, una actividad que pueda tener hoy, ahí está. Pero si nosotros cogemos y cambiamos la fecha de potencia para ver en qué situación estaba la emisión del HARP en las fechas 10 y 11 de marzo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos esto, una monstruosa actividad del HARP. El HARP estaba emitiendo con una enorme potencia. ¿Qué es lo que estaba emitiendo el día 10 y 11 de marzo? Lo podéis ver en estos dos datos. Os pondré la comparativa. Día normal, el 10. Bueno, amigos, acabamos de escuchar a José Luis, de Mundo Desconocido, explicando que HARP, un dispositivo creado por los Estados Unidos, pues incrementó su actividad levemente, por así decirlo, el mismo día en que el terremoto de Japón azotó a todo Japón. Bueno, resulta que el terremoto sí que fue natural. Eso está claro, que fue natural. Pero nos hemos encontrado con estos datos que coinciden, curiosas coincidencias, y resulta que el terremoto ha sido quizás incrementado por HARP. Incluso las réplicas que se han vivido con epicentro justo en la central nuclear de Japón, bueno, pues ahí lo tenemos. No sé si hay mucho más que decir. Los medios no nos dicen nada en relación a esto. Por supuesto no nos van a decir nada. Pero hay que saberlo, hay que conocer todo esto. Por otra parte, vamos a ser críticos. Porque no podemos creernos todo lo que nos dicen por ahí. Tenemos que ser críticos y tenemos que pasar el filtro por el que puede pasar lo que nosotros queramos que pase. Entonces, yo he llegado a la conclusión que quizás todo esto que nos están mostrando de que HARP se incrementó el día del terremoto puede ser para desviar nuestra atención, puede ser por esto, o quizás no, o quizás sea real y ya les da igual. O sea, ya han llegado a un punto que es que les da igual mostrar al mundo lo que realmente están haciendo. ¿Qué opináis vosotros, amigos mexicanos, los del otro lado del charco? Pues yo podría opinar que también les conviene que los demás sepan el poder que tienen, ¿no? Sí. Porque si tú eres poderoso, tienes que presumirlo. Como dicen, hay que cacarear el huevo, no solo ponerlo. Entonces, si los estadounidenses sueltan esa información, es como decirles, miren el poder que tenemos, métanse con nosotros y van a ver qué les puede pasar. Justo, o sea, que coincide un poco también lo que le decía el ministro de Finanzas a Benjamin Fulford hace unos años, ¿no? Cambiando un poco de tercio, porque no nos vamos a meter solamente con esto, o sí, o quieres decir algo. Señor Ruiz. No, estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, tampoco hace falta que te pongas así, ¿eh? Tampoco te bajes tanto la cabeza. Bueno, el caso es que hoy día también estamos viviendo, bueno, pues momentos de tensión en un país llamado Libia, Y en este país hay un señor que se llama Gaddafi, que es muy famoso, todos lo conocemos porque es muy malo, porque resulta que está bombardeando a su propia población, y con esta excusa los países aliados, haciendo la paz con guerra, curiosa coincidencia también, pues se han introducido en Libia, han ido para allá, han bombardeado ciertos sectores de los militares y lo que no sabremos que habrán hecho. Como siempre pasa, vemos la punta del iceberg. Entonces toda esta información que estamos recopilando ahora, pues bueno, puede ser tratada con cierta credibilidad o no. Eso ya depende de cada uno y de su conciencia. Todo eso. Bueno, pues resulta que en Libia hay un sector de la sociedad que está de acuerdo con la política que lleva Gaddafi. Lo que no sabe mucha gente es que en Libia había un rey que, digamos que maltrataba un poco a la población. Las ciudades no estaban bien abastecidas, no habían colegios, no habían hospitales. En fin, no había muchas cosas que hoy sí hay, gracias no a Gaddafi, sino gracias a la acción conjunta con Gaddafi, ¿no? La población estaba contenta con este hombre. Es un dictador, pero es un dictador que además no es del agrado de esta oligarquía que existe. Digamos que son los malos, ¿no? Porque yo creo que arriba, en la élite, hay un sector, digamos que se trata de los buenos y otro de los malos. Siempre hay buenos y malos. Y tengo la sensación que esto es lo que está pasando. Antes hablábamos que le dieron el premio Nobel de la Paz al señor Obama. Y bueno, pues es curioso que le dieran esto. Y comentábamos todos que quizás esto sirviera de precedente o sirviera para que en un futuro, mejor dicho, el señor Obama pues incidiera en una política más pacífica y no en una política tan bélica como estamos observando. Es que es el día a día, es el pan de cada día. No sé si México se ha introducido en esta guerra. ¿Vosotros sabéis algo? No, hasta donde yo sé, México no se no se ha involucrado, al menos militarmente no se ha involucrado, y esperemos que siga así, porque México siempre ha sido un país en ese aspecto muy, muy pacífico. Es muy raro que se involucre en guerras. Incluso cuando se le hizo el bloqueo económico a Cuba, que todo el mundo le dio la espalda, México dijo, okay, no es mi problema, y siguió haciendo comercio con Cuba. Entonces, es una virtud que hasta ahorita ha habido en México. No sabemos qué podría pasar, porque ahorita el presidente que tenemos, como muchos presidentes del mundo, está ahí trabajando para Obama. Todo el mundo quiere caerle bien al presidente de Estados Unidos y posiblemente podría también darse el caso de que México lanzara también tropas, pero ojalá eso no suceda, porque bueno, eso iría en contra de lo que por lo general se ha ido manejando en México. Bueno, ahora que están cerca las elecciones autonómicas en España, pues sería conveniente dar un recadito a los políticos y decirles claramente, la sociedad en general, que estamos muy molestos, que lo que nos dicen cada 4 años no se cumple. Yo pienso que los que están ahí no quieren ser así de malotes, no quieren hacer esas políticas que luego terminan haciendo. Yo a veces pienso, bueno, yo lo he dicho, que por eso mismo todas las dictaduras siempre han dejado algo bueno en algún país. Acá estuvo Franco y algo bueno debió haber dejado. En México la dictadura de Porfirio Díaz dejó muchas cosas buenas. También hubo mucha gente en pobreza, pero llevó mucho progreso a México. Espero que no te haya escuchado ninguno de la República, ¿eh? No, es que en realidad en ese aspecto somos muy críticos y muchos lo creen. Porfirio Díaz llevó mucho progreso y es que yo digo, si yo fuera político me gustaría ser dictador, porque si no todos te frenan o te tratan de corromper. Preferiría yo decir, quiero hacer esto y que nadie tenga que opinar, porque tienes a un montón de políticos con muchos intereses que te pueden decir, eso no nos conviene. Uh-huh. Y entonces todo lo que tú dices te lo frenan. Entonces yo desde ese punto digo que conviene más una dictadura en muchos casos. Bueno, el principio de la democracia, todos sabemos que el poder está en el pueblo, el poder reside en el pueblo, pero ¿realmente vemos esto? No. Yo creo que realmente vivimos en una dictocracia. Yo la he denominado así, sí. Es una mezcla entre democracia y dictadura, y realmente yo lo veo así. Es decir, si no quieres hacer esto, da igual, va a haber una ley que te va a obligar a hacer lo que los de arriba quieren que hagas. Es decir, que no veo tanta diferencia entre aquella dictadura del señor Gaddafi o de amigo Chávez. O sea, sí, vamos a ver ¿Qué cambios nos ofrece este sistema democrático? Normalmente los sistemas políticos, bueno, no tienen un movimiento de actores muy amplio, ¿no? La variedad es reducida. Siempre existe algunos grupos de poder, ya que son los llamados poderes fácticos. Llámale aquí los sindicatos, llámale aquí los grupos religiosos representativos, llámale aquí ciertos grupos al interior de los partidos políticos. Incluye también aquí algún petit comité representativo de la comunidad internacional y bueno, todo el cúmulo de factores y grupos minúsculos que tienen gran parte del poder, ¿no? De alguna manera, la persona que llega a los puestos públicos tiene que quedar bien con con estos grupos de personas, si no con todos, con la mayoría, porque a final de cuentas el movimiento democrático de ir a las urnas, pues bueno, hasta cierto punto y penosamente ha sido rebasado. O sea, el ciudadano como tal ha sido degradado en esa función que le es propia y que le pertenece hasta, nuestros días. Pues bueno, se pretende el acoplamiento del sistema romano, ¿no? En el cual salían los ciudadanos a la calle con un valor especial, con una función esencial, que era participativa en la res pública, que era la cosa pública, por la cual todos tenían que ver y en la cual todos tomaban cierta parte o cierto partido a la hora de la toma de decisiones. Bueno, es interesante hablar de la política, de los políticos, de la dictadura, de la democracia. Quiero hacerte una apuntación, Alexis. Es cierto que la dictadura en España, yo sé que no conoces bien cómo se ha vivido en España, pero sí. Yo te lo digo para simplemente como información. España entró en la ONU gracias a Franco, pero ¿gracias a qué? Gracias a que en aquella época existía una guerra fría, existían varios países satélites y vemos dos grandes bloques, la URSS y Estados Unidos. Entonces España entró en el país satélite de Estados Unidos y no en el de la URSS. Simplemente era un detalle, todos sabemos cuál ha sido luego el sistema que ha capitaneado a España, capitalismo, y en lo que estamos hoy. Cuando entramos en el euro, ya mucho más adelante, en el año 2000, pensábamos que podría ser una moneda fuerte, que podríamos tener más oportunidades de cara al exterior, al comercio exterior. Sin embargo, hay un gran descontento de la población en relación a esta moneda porque los precios están muy elevados, los salarios siguen siendo iguales y aunque nos suban, por ejemplo, 20 euros en la mensualidad, en la nómina, en realidad estamos cobrando menos porque ha subido tanto el producto a comprar, primeras necesidades, gasoil precisamente ahora, ha subido todo tanto que es como si no hubieran hecho nada. Entonces, simplemente era un detalle, un apunte, sí. ¿Vale? Entonces, seguimos con nuestros amigos de Libia porque yo me voy para allá, me voy para acá. Y quería poner a Julio Anguita en Carmona. Hablando en Carmona, es tremendo lo que dicen. Julio, a lo largo de la conferencia, en un pasaje de la conferencia, has calificado una posible intervención en Libia como un acto de piratería, si se produce a través de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos, cuando nos están vendiendo los medios de comunicación, los corresponsales allí de algunos medios españoles, de que está produciendo una masacre del pueblo que se ha levantado contra su dictador, que tiene que pararlo de alguna manera, que la diferencia de armamento que tiene Gaddafi y demás, y que está masacrando al pueblo. Un pueblo que se levanta contra la injusticia del dictador y demás. Que en verdad o en realidad está ocurriendo allí y de camino, ¿qué opina de todo este movimiento que está ocurriendo en los países islámicos, como ha ocurrido en Egipto, en el Túnez? Y si esto puede llevar o puede acabar con unos posibles gobiernos en estos países, en estos estados de grupos fundamentalistas, y demás. ¿Qué opina al respecto? Bueno, esto ha sido una pregunta de un minuto justito de una persona que estaba en el público en una conferencia que estaba dando Julio Anguita. Libia, vamos a ver. En Libia, los americanos no tienen ninguna empresa de petróleo. Da la casualidad que las empresas de petróleo que hay en Libia son la Total, la Shell, la Eni italiana, que es la que tiene más negocio, y otras cuantas más que no caigo ahora, pero no hay ninguna empresa americana. Estados Unidos y China ahora son países con sed de petróleo, porque su crecimiento económico, la industria que están montando, necesitan petróleo. Entonces, el Gaddafi, hasta hace 3 días, nombre excepcional, querido por Rodríguez Zapatero, se instaló la Jaima en la Moncloa, de pronto ha pasado a ser un dictador. Pero con un algo que la televisión española a ustedes y a nosotros nos ha lavado el cerebro. Ojo con la televisión, la española, y la Antena 3, y la Telecinco, y el Canal Sur. Cuando ustedes sienten ante un televisor, siéntense en guardia. Como ustedes se sienten, se las dan todas. Pero en fin, ya están advertidos. ¿Qué ocurre? Los primeros días ocurren los fenómenos de Túnez, que fue una revuelta de la gente harta de aguantar mucha capa media, porque las capas medias lo están pasando muy mal. En Egipto lo mismo. Y entonces surge la noticia, ¿se han levantado en Libia? No. En Libia no ha habido una revuelta popular. Entre otras razones, porque el petróleo en Libia produce dinero, a Gaddafi, por supuesto, muchísimo, pero tiene un nivel medio de renta muy superior a los demás países, en concreto que Egipto. En Libia es un estado que funciona a base de tribus. Las tribus ya no están en tienda de campaña, están en rascacielos, pero son tribus, lazos familiares. Y ese consenso del poder se ha roto. Y los que sublevaron no fueron 4 personas en la calle, se sublevó una parte del ejército. ¿Cómo va a utilizar Gaddafi aviones contra un pueblo desarmado? Si eso es matar mosca a cañonazo. Si la gente sale a la policía, dispara con aviones. Cuando dijeron que Gaddafi había contraatacado con aviones, dije, aquí hay ejército. Es decir, una parte del ejército se ha levantado contra Gaddafi. ¿Quién ha organizado la revuelta? Largas manos tiene la CIA y tienen otro. Y a partir de ahí ha tomado Europa el camino que ha tomado. Están apoyando a unos sediciosos contra un dictador, sí, pero ayer era amigo de todos, ¿eh? El amigo de Aznar, el amigo de Zapatero, el amigo de Bush, ¿está claro? Pero han apoyado a unos rebeldes sediciosos que además en las primeras horas levantan la bandera del rey Idris, de la monarquía que derribó a Gaddafi. Es decir, todavía más atrás, los rebeldes, ante la imagen de la bandera que levantan. Se va a intervenir, ¿por qué? Por petróleo. Porque así, si aquí se interviniera por decencia, por dignidad y por vergüenza, empezando por nuestro presidente de gobierno, tenían que haber intervenido en Marruecos y en Israel, que se han cepillado la resolución de las Naciones Unidas. Que van a decir por la defensa de la democracia, eso es sencillamente mentira. Y como español me siento avergonzado de la actitud del primer ministro, Rodríguez Zapatero, y del primer comparsa de la oposición, pensando lo mismo. Me parece francamente bochornoso, indecente. Bueno, bárbaras palabras, increíblemente cierto, y no sé qué opináis vosotros. Pues bueno, que aquí se comprueba de alguna manera la teoría del complot, ¿no? Que mencionabas al principio del programa. De alguna forma, pues bueno, es a todas luces una tergiversación de la información. De alguna forma, los medios, principalmente los, bueno, en el caso español, lo menciona así Anguita, pues bueno, son el país, el mundo, las cadenas de televisión, Antena 3, y bueno, se hacen cómplices de un movimiento internacional que de alguna forma es una intromisión a la autonomía, a la soberanía de una nación y que tiene un trasfondo económico definitivamente más que político. El hecho de que pudieran intervenir la comunidad internacional, desde mi perspectiva, debe de ser un problema interno de su país, ¿no? O sea, como bien decía el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Y en el último de los casos, pues bueno, tenemos un organismo internacional que se llama ONU, el cual que también tiene sus tropas internacionales cedidas por los países en su momento y al cual le han suscrito tratados internacionales, que es un organismo que hasta cierto punto logra contener una credibilidad mayor a la que pudiera tener alguna nación-estado a nivel global, y que por esta situación considero yo que por qué intrometerse en un país, es decir, existen otros países más pobres, bueno, es que Libia en sí no es pobre, más bien está mal repartida su riqueza, pero hay países pobres en los cuales están políticamente más destruidos y en los cuales Estados Unidos no tiene nada que ver porque no tiene nada que obtener. O sea, es el punto del asunto hasta aquí. Bueno, yo quería comenzar a cerrar el programa porque el tiempo apremia, amigos. Y como el tiempo apremia, bueno, pues estoy muy contento de que estéis aquí. Sois bienvenidos a Extremadura, Badajoz, sobre todo bienvenidos a Zahori Club Radio. Y bueno, hemos tocado temas muy delicados. Esperemos que... que saliendo de aquí nadie nos pille. Exactamente. Bueno, yo la verdad es que, como os decía, estoy muy contento de que estéis aquí, muy agradecido. Venís de un país lindo, un gran país. Tenéis una herencia, os lo decía fuera de antena, tenéis una herencia genética brutal. Provenís de la cultura maya. Esta gente estaba muy conectada con algo. Y es con su ser interior, eran muy conscientes de lo que estaba... de lo que es el ser humano, de lo que es la naturaleza, de lo que es el planeta Tierra, que es como un organismo vivo. Y perdonadme que os lo diga, pero es que el sistema capitalista se está cargando de ese organismo vivo. Sí, totalmente de acuerdo. Está cargándoselo poco a poco. No sabemos si los mayas llevaban razón en esto del 2012, pero fijaos, no les faltaba razón y no tenían tanta tecnología como tenemos ahora. ¿Qué opináis, amigos mexicanos? Pues bueno, esto que comentas de los mayas, pues es impresionante, ¿no? Aparentemente llegan los conquistadores a América pensando que tenían un retroceso científico, un retroceso político, un retroceso social en demasía. Y bueno, a medida que pudieron tener la oportunidad de adentrarse al trabajo que venían realizando, pues bueno, se han sorprendido bastante, ¿no? Tienen adelantos en astronomía, en arquitectura, en matemáticas superiores a los que ellos tenían en cuestiones en las que se presumían avanzados. Era el caso armamentístico, que fue por la situación que pudieron facilitar las cosas, pero que de alguna forma esto que comentas es un mix pluricultural en el cual participamos todos, ¿no? De alguna forma somos también producto de las mezclas que ustedes tenían ya también realizadas y cuajadas aquí en la madre patria. Sí, muchas. Que bueno, ustedes son también producto genético. Sí. Son producto genético de los árabes, son producto genético de los alemanes, de los francos, son incluso, romanos. Incluso, y bueno, traslada este mix genético a nuevas tierras. Y bueno, nosotros ya traíamos alguna mezcla de mayas, de aztecas, purépechas, que es mi región, y mézclalo con todo esto, mézclalo con africanos, esclavos, que también se... Luego la intervención estadounidense, la intervención francesa. Sí, sí, sí. México es... yo creo que en México ya no hay una raza pura. No lo hay, y bueno... catalogar a alguien por el lugar en el que se encuentra, yo cada vez lo pongo más en duda, porque a final de cuentas, y afortunadamente me siento ciudadano del mundo, y fue una situación que tuvimos hace poco con Alexis, al cual es un buen amigo y al cual yo le agradezco la invitación. Llegamos a un punto en una reunión en el que no sabía yo en qué idioma se estaba hablando. Se hablaba, en un momento se hablaba francés, en otro italiano, en otro momento se hablaba alemán. Llegó alguien a hablar catalán y nosotros hablando español, inglés, spanglish. Y nos y pasó también en Sevilla, ¿no? Sí, nos pasó también en Sevilla. Tuvimos una noche, estuvimos fumando shisha con... bueno, éramos cuatro mexicanos, un belga, fumando una shisha, bueno, acá la llaman cachimba. Y bueno, invitamos a una japonesa. Y yo lo que les digo, muy divertido que japonesa, belga, mexicanos y todos hablando inglés. Muy bueno. Es algo increíble que como el mundo ya se está volviendo universal. Una cosa así. Sí, se está volviendo algo. Y lo más interesante no fue la cosa de intercambiar idiomas como ocurría en la Torre de Babel, ¿no? Sino lo más interesante es intercambiar puntos de vista, perspectivas, ser tolerantes y aprender, ¿no? Estar abierto al mundo siempre con la antena bien prendida, ¿no? Y estar como que adheriendo a tu interior, a tu conocimiento, a tu ser, todo ese cúmulo de información positiva que a ti te hace ser más grande como persona al interior. Solamente eso era lo que quería agregar. Pues muy, muy bueno, ¿eh? ¿Cuál es vuestra ciudad ideal? Bueno, yo por ejemplo no conozco muchas ciudades en el mundo, pero podría decir que al menos aquí en España, Sevilla me ha parecido una buena ciudad porque lo tiene todo. No es exageradamente grande como llega a pasar en las ciudades que tienen todo. Y bueno, algo que me gusta de Sevilla es que a mí si me dijeran define España en una ciudad, yo diría Sevilla, ¿no? Y bueno, pero conozco tantas ciudades, por ejemplo, Mérida en México. Yo no soy de Mérida, soy muy lejos de allá, pero yo he estado un tiempo en Mérida y me parece una ciudad que lo tiene todo, es tranquila, es pequeña. En las noches la gente está en las calles sin ningún problema y yo diría que podría ser Mérida, Yucatán. ¿Tu ciudad ideal? Mi ciudad ideal. A ver si no en lo ideal me quedo en idealista, ¿no? Mi ciudad ideal es Luis Antonio Sámano, es a la ciudad que puede entrar también Mario, es a la ciudad que puede entrar también Alexis, es a la ciudad que puede entrar cuanta persona conozco a diario, y creo que es el micromundo citadino en el cual puede entrar todo este cúmulo de información que a diario adhiero y pues bueno, lo que reflejo también en Facebook, en blog y todo, ¿no? Es el tipo de ciudad que tiene una torre de oro, es el tipo de ciudad que tiene una torre Eiffel, es el tipo de ciudad que tiene un lago bellísimo en México, es el tipo de ciudad que cabe todo, ¿no? Es la ciudad personal, prácticamente es eso, un poquito de todo. Bueno, pues ahora que hemos hecho una bomba informativa, lógicamente habrá mucha gente que esté descompuesta. Mira, ¿esto qué es? ¿Qué cojones han tratado aquí hoy? Sí. Bueno, pues todos y cada uno de nosotros pertenecemos a la Madre Tierra y es una conciencia viva. Así que cuidemos el planeta, seamos buenos y os vamos a poner un tema de Nortec Collective. ¿Cómo se llamaba, Alexis? Tijuana Sound Machine. Buen tema, Nortec Collective. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias a tu auditorio también, Mario. Chao, chao. Bye.